tocan su dinero, tocan paradise. Tengo quinta maca, achite do dulce toto me sumi. Ugo megu, arashi enachi. Yo bo shawa, shimaisen mitero yo. Igo chuli, kaete wo mamomu yo. Ai suru, yuki wo subyo samika ero. Aribu unki aire, y un chivo con espejo. El no va a limpiar su mono, baku mon de cáncer. Tocan su dinero, tocan chan y susa. La kino caseri, yubu no arte. Tocan su dinero, tocan ashitamo. Coca el mobo o, amashi iwashite uno yak. Dorago sol. Uchu uro, amawa wo kono pedi. Hito dire, yukusa nai no sa. Kikami wa, yami yori makenai. Chibi sana, yumere wo kaga yami de tuyo. Arel korer mayo duna, suchuru suru unda. Sube kowe iwa yuri, kalaka toro suki no kero. Tocan su dinero, tocan ki peluche. Moto kira iga, arochiku naruto. Tocan su dinero, tocan paradise. Tengu quinta maca, achite do dulce toto me sumi. Dorago sol. Tocan su dinero, tocan chan y susa. La kino kaseri, yubu no arte. Tocan su dinero, tocan ashitamo. Coca el mobo o, amashi iwashite uno yak. Tocan su dinero, tocan ki peluche. Moto kira iga, arochiku naruto. Tocan su dinero, tocan paradise. Tengu quinta maca, achite do dulce toto me sumi. Dorago sol.